Traemos nuestra quinta entrega de La Plaza de mi Pueblo, el espacio radiofónico de CNT Granada en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Esperamos que estéis disfrutando del carnaval y aguantando el invierno sin pasar por su catarro de rigor. 2023 no está siendo un año fácil, por mucho que el gobierno nos pretenda vender una subida irrisoria del salario mínimo interprofesional. La clase trabajadora sigue padeciendo de un sistema capitalista que cada día nos empobrece un poquito más, mientras que los que más tienen aumentan su riqueza. Es por esto que siempre os queremos recordar la necesidad de estar afiliada a vuestro sindicato CNT más cercano. Nos toca estar juntas y pelear de forma autogestionada e independiente contra el sistema que nos golpea. Esta vez, en la mesa estamos menos voces que en el programa anterior. Los resfriados invernales y un mes donde se solapan muchas fechas han dado como resultado que en la mesa estemos las voces de Sergio. Hola, ¿qué tal? Dani. Hola, buena. Andrés. Hola, ¿qué tal? Y la mía, que soy Julia. No obstante, esto no quiere decir que seamos las únicas personas que intervengan en este programa. En la distancia nos ofrecen sus aportaciones las compañeras Julia, Alba e Ignacio, que también sonarán a lo largo de este programa. Estos son los contenidos que trataremos hoy. En la sección Actualidades de Abajo traemos nuestros titulares de actualidad sindical. La compañera Julia hablará del servicio de ayuda a domicilio en lucha y Sergio nos hablará del caso de infiltración en los movimientos sociales por parte de la Policía Nacional. Para la sección Gafas Rojinegras, Alba compartirá algunas reflexiones feministas sobre el caso de la Suiza y CNT, aprovechando que se acerca el 8 de marzo. Traemos nuestra cápsula de autodefensa laboral a cargo de Ignacio, donde hablará sobre los periodos de prueba. Y en nuestra sección Cajón Desastre, os traeré la historia de la huelga canadiense. ¡Empezamos! Titulares de actualidad sindical. CNT Barcelona. Las trabajadoras de cocina de la Escuela de los Encants comienzan un conflicto sindical. Las trabajadoras ya en 2020 empezaron a hacer queja a la dirección y viendo que no tenían respuesta, en 2021 crearon una sección sindical de CNT. Desde entonces, la empresa ha ido aplazando y boicoteando las reuniones para no atender sus reivindicaciones. Harta de este trato, han decidido hacer público el conflicto. Entre otras cosas, reivindican irregularidades en materia de riesgos laborales, ajustar la actividad a la que marca el convenio o el ajuste a las nuevas tablas salariales. Desde aquí sabemos que organizarse es la única forma de vencer. CNT, prensa y comunicación. CNT sienta en el banquillo a un segundo policía nacional que agredió a un periodista durante el mitin de Vox en Vallecas. En abril de 2021, este policía agredió con la porra a varios periodistas claramente identificados como prensa. Entre ellos, había varios afiliados a nuestro sindicato. Tras una larga lucha judicial, se ha conseguido sentar a este policía a declarar. Desde la sección de prensa de CNT se ha llevado a cabo una campaña bajo el lema de no más agresiones policiales. Ninguna agresión quedará impune. Acuerdo con Inditex. Inditex llega a un acuerdo con las trabajadoras en el que se igualan los salarios al alza. Se ha fijado un salario base de 18.000 euros para aquellas que lleven menos de 18 meses y hasta los 22.000 en función de la antigüedad. Como remarca CNT Valencia en su Twitter, esto se ha conseguido gracias a tres claves. Primero, un pequeño grupo de trabajadoras en Galicia consigue un aumento significativo de sueldo gracias a su lucha contra la empresa. Segundo, un sindicato combativo, en este caso CGT, extiende el conflicto al resto del Estado, organizando a las trabajadoras de distintos puntos. Tercero, ante la presión que las trabajadoras ejercen a la empresa, esta se ve obligada a mejorar las condiciones laborales. Aunque la empresa no ha llamado a negociar a CGT y sí a Comisión Obrera y UGT, que fueron los mismos que en Galicia firmaron un acuerdo más bajo del que finalmente se consiguió, esta victoria sindical demuestra la valía de la fuerza de las trabajadoras en el pulso con la empresa. Esta es necesaria para negociar en igualdad de condiciones y demostrar el poder que tenemos. Desde aquí, mandamos nuestra enhorabuena a todas las trabajadoras de Inditex que ven a ver el fruto de su trabajo reflejado en su bienestar. CNT Valladolid. La plantilla que apostó por la huelga indefinida en LAVA, Laboratorio de Artes de Valladolid, ha conseguido la subrogación de la plantilla al completo. Esto ha sucedido ya que se acordó en el pacto de fin de huelga. No ha sido así en otras plantillas dependientes también de la empresa MEG, Montajes Escénicos y Globales, que no estaban sindicadas. Desde aquí, felicitamos a la plantilla de LAVA por su victoria y animamos a todos los trabajadores a sindicarse. Como vemos en este caso, organizarse significa marcar la diferencia. Manifestación contra los cortes de luz. El pasado 28 de enero, CNT Granada estuvo presente en la movilización organizada por la Plataforma contra los Cortes de Luz con motivo de la inaguantable situación que viene en la zona norte de Granada. El sindicato se suma a la lucha de los vecinos y compañeros de la zona norte contra esta problemática que tiene un alto componente de discriminación por género, clase y etnia. Esta situación de corte de luz constante lleva sucediendo durante muchos años y la situación es ya insostenible. Se contabilizan tres cortes de luz cada hora y 160.000 desde 2016. A esto se suma las temperaturas que estamos teniendo este año en Granada. Desde la plataforma convocante exigen a Endesa que aseguren el suministro eléctrico sin excusa. Reclaman la importancia de que en un código postal no puede determinar los derechos de nadie. La marcha empezó en Jardines de Triunfo para terminar frente a Endesa en Plaza del Carmen. CNT Valencia. Queda constituida una nueva sección sindical en el Parque Científico de la Universidad de Valencia. En el anterior programa, las compañeras estuvimos contando las carencias y necesidades que sufrimos las trabajadoras de la ciencia. Este mes, CNT Valencia anuncia esta nueva sección sindical que pretende unir a todas las trabajadoras del Parque Científico. Aunque ya existía implantación sindical previa, esta se dividía por especialidades. La nueva sección de CNT nace de la necesidad de unir los intereses comunes de científicas, técnicas, limpiadoras y trabajadoras de hostelería. De esta forma se quieren abordar temas como el registro de jornada, la presencia de cámaras de seguridad o las áreas de descanso que afectan a toda la plantilla independientemente de su labor. Y para acabar, un recordatorio. Si eres afiliado de CNT, estás de suerte. Desde CNT Madrid, Comarcal Sur y Santander se ha organizado un calendario de formaciones sindicales. Se van a tratar temas como el derecho laboral básico, acción sindical, falso autónomo o personas trans y trabajo. Estas formaciones son accesibles a todas las compañeras afiliadas de forma online. Para poder acudir, ponte en contacto con estos sindicatos indicando cuál te interesa. No pierdas esta oportunidad de formarte en materia sindical. Aprende, comparte y si todavía no estás afiliada, este es el mejor momento de hacerlo. Hola, muy buenas compañeras. Calentamos ya motores para el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Día que esperamos que nuestras calles y nuestras plazas se llenen de gritos de mujeres. Gritos de lucha y de reivindicación por la conquista de un mundo sin las cadenas del patriarcado ni del capital. Pero no queremos un solo día de lucha. ni tampoco lemas vacíos. Queremos aterrizar a la realidad material, a la actualidad sindical y analizar la precariedad laboral de las mujeres, hablar sobre la precariedad laboral y la feminización de la pobreza. Para ello, queremos dar visibilidad al caso de represión sindical que se ha dado en la Coordinadora de Servicios de Ayuda a Domicilio, de CNT Valencia, cuya reciente creación ya celebramos en anteriores programas. La portavoz, Amparo Faust, fue despedida el pasado mes de diciembre, tras participar en el programa Currando que Gerundio del El Salto Diario, presentado este por Antonio Ruiz, asesor sindical de CNT Valencia. En el programa, Amparo habló sobre las condiciones precarias a las que están sometidas las trabajadoras de su empresa y, en general, del sector de la dependencia y de los cuidados profesionalizados. La vulneración de un derecho fundamental, como la libertad sindical, conlleva un despido nulo. Así lo denunciaban el pasado 21 de enero en una manifestación convocada en apoyo de la compañera. El sindicato CNT denunciamos públicamente el despido fulminante de nuestra delegada sindical, Amparo Faust, en la residencia La Carrasca de Oliva, y exigimos su remisión inmediata. La compañera Amparo también está portavoz de la Coordinadora de Trabajadoras del SAS en Valencia. Una gran profesional por un trabajo excelente, a la que sus usuarios echan de menos. Desde CNT entendemos que el despido es un claro ejemplo de represión sindical por denunciar la precariedad y abusos laborales que existen en el sector del servicio de ayuda a domicilio. En la empresa no se entregaban puntualmente las nóminas a sus empleadas, no se les pagaba el kilometraje en sus desplazamientos ni antigüedad. Y por más trabajos laborales que la delegada puso el conocimiento de la empresa justo antes de que la despidieran. Por eso desde CNT apoyamos a la compañera hasta el final y no vamos a permitir ni un despido ni un abuso más. ¡Readmisión, compañera despedida! ¡Readmisión, compañera despedida! El servicio de ayuda a domicilio es un claro ejemplo de un sector feminizado, precarizado y totalmente invisibilizado. El sector de la dependencia es el gran afectado en el contexto de crisis de cuidados que vivimos. Las necesidades de las personas en situación de dependencia quedan en manos de empresas privadas, que por su naturaleza priman lucrarse y tienen a las trabajadoras en las peores condiciones posibles. En este caso, por ejemplo, no contabilizar la hora de desplazamiento, no proporcionar material de protección o no evaluar riesgos laborales del entorno. Aclarar que este servicio se lleva a cabo a través de subvenciones públicas que los ayuntamientos externalizan, por lo que son responsables de permitir estas condiciones. La única salida de la explotación laboral de las mujeres, de la invisibilización y de la represión que sufrimos, la única salida es la organización, la solidaridad y el apoyo mutuo. Nos lo cuenta también la propia Amparo. Las compañeras, todas, me han mostrado su apoyo desde Galicia, Asturias, Madrid, Andalucía, Cataluña, las de Valencia, o sea, todas me han mostrado su apoyo. Por lo tanto, yo creo que va a sentar un precedente y nos va a dar más fuerza. Porque yo me siento mucho más fuerte, a mí no me van a callar, a mí no me van a callar ni me van a parar, porque el problema es que somos 1.200 y tenían a las 1.200 un poquito acobardadas, pero hasta que saliera una a defender lo nuestro, y me ha tocado, y no me voy a callar, lo voy a contar todo, y voy a hacer todo lo que haga falta para que el sector tenga la importancia que debe de tener y no se nos respete como se nos tiene que respetar. Nos vemos este 8 de marzo en las calles, pero también en el día a día del conflicto sindical. Desde aquí, todo nuestro apoyo para la compañera Amparo y para las trabajadoras del SAS que están en lucha. Un abrazo, compañera. Bueno, no queríamos pasar este quinto programa de la Plaza de mi Pueblo sin hablar de una noticia que seguramente muchas conozcáis. Ya son tres los casos de policía infiltrado en los movimientos sociales, tanto de Cataluña como País Valencia. Teníamos un primer caso hace poco menos de un año, en el cual una persona se infiltró en el movimiento del independentismo catalán y el movimiento por la vivienda, con, abro comillas, con un aspecto muy significativo de esta infiltración, que es que la gente pudo realizar todo tipo de trámites legales con su identidad falsa. Destaca, dentro de la investigación del periódico La Directa, que es la responsable de estas tres noticias, que por el CNI o el Ministerio de Interior se le facilitó un DNI falso, con una identidad falsa y con todo en regla, pero una identidad de una persona que realmente no existía. Esta persona estuvo varios años militando en el movimiento por la vivienda, incluso teniendo trabajo interno, y más adelante hemos conocido otro caso, incluso un poco más traumático, que fue el caso del infiltrado en, también en Barcelona, a través del espacio La Cinética, que fue un espacio, fue una infiltración mucho más en movimientos más de sociabilidad, espacios más informales, donde fue recabando información, y además no solo eso, sino que entabló relaciones sexoafectivas con varias compañeras de esos espacios, que duraron bastante tiempo y donde estableció vínculos afectivos con muchísima gente e incluso acudió a alguna jornada en Euskal Herria, en Barcelona y en distintos puntos del estado. Y ahora aparece un tercer caso, en Valencia esta vez, de otra persona que ha estado infiltrada en los movimientos sociales por la vivienda, concretamente en el centro social ocupado La Horta, y también sabemos de él que ha aparecido incluso en videoclips de raperos antifascistas, que ha aparecido en un montón de movilizaciones, como los otros demás también que salen en actos públicos, en movilizaciones de esos movimientos. Y no deja indiferente a nadie, puesto que supone también obviamente un trauma para las personas que han compartido espacio o intimidad con esos sujetos, sino que también puede generar una histeria colectiva y una sensación de paranoia, la cual no queremos para nada ni mucho menos fomentar, sino que pretendemos desde este espacio también llamar a la confianza de los espacios militantes, a reforzar los mecanismos dentro de nuestras organizaciones para evitar este tipo de actos que el Ministerio del Interior y por tanto el Estado perpetran contra los movimientos de base y las personas militantes, siendo capaces de falsificar documentación, de tener personas durante varios años recabando información. No son meses ni son infiltraciones informales, sino que son personas que pasan a tener literalmente una doble vida. Ante esta situación, el espacio autónomo La Cinética sacó un comunicado, el cual nuestra compañera Julia nos leerá y compartirá con nosotros en la Plaza de mi Pueblo. El pasado lunes 30 de enero nos despertamos con un artículo publicado en La Directa donde se desvelaba que un agente de la Policía Nacional ha estado infiltrado durante años en diferentes espacios del entorno autónomo y libertario de Barcelona. La Cinética, un centro social ocupado, autónomo, anticapitalista y feminista, ubicado en el barrio de San Andreu de Palomar, Barcelona, es uno de los espacios afectados por este operativo. Una vez más, el Estado despliega sus mecanismos de control y represión para perseguir a las personas militantes y sus espacios. La infiltración de uno de sus agentes en nuestras vidas ha tenido como objetivo extraer información de las actividades generadas por entornos autónomos y libertarios. Este tipo de operaciones acostumbran a tener un alto impacto en los entornos donde se producen, generando, por tanto, miedo, desmovilización y desconfianza. La Cinética lleva años trabajando de forma autónoma y autogestionada. Tratamos de ser un espacio político y cultural abierto al barrio y que trabaja para enfrentar y transformar la realidad capitalista mediante la práctica cotidiana del apoyo mutuo, la solidaridad y las relaciones desmercantilizadas. Por eso, tras más de 6 años de ocupación, hemos sido capaces de construir una comunidad política consciente, inclusiva, abierta y en constante crecimiento. Ahora, esta comunidad se enfrenta a una grave situación donde nos sentimos atacadas y vulnerables. Sin embargo, no nos someteremos ante este golpe represivo y seguiremos afrontando la violencia institucional con la fuerza colectiva que venimos construyendo. condenamos todas las estrategias represivas del Estado que ponen en evidencia el sistema patriarcal que opera dentro del mismo y sus correspondientes ejes de vigilancia, control y opresión. Por tanto, no permitiremos que nuestras ideas y prácticas se vean amenazadas por la persecución policial a la que estamos sometidas sistemáticamente. También comprendemos que las estructuras represivas pertenecen al Estado y que, por tanto, siempre estarán disponibles para ser utilizadas, gobierne el partido que gobierne. Por eso, rechazaremos cualquier intento de instrumentalización por parte de aquellos que comparten poder con el gobierno o aspiran a tenerlo. Sabemos que no somos las únicas protagonistas de esta historia. Muchas personas se han visto afectadas, tanto en lo personal como en lo político. Así pues, queremos expresar nuestra solidaridad incondicional y pedir máximo respeto hacia todas las personas afectadas. Que evitemos rumorología y nos cuidemos, a nosotras mismas y a nuestras compañeras. Seguimos sosteniendo que, de momento, no hablaremos con la prensa. Apoyamos los comunicados publicados estos días por diferentes colectivos e individualidades, pero entiéndase este comunicado como el primero y único posicionamiento público que haremos como colectivo. No somos las únicas, tampoco las primeras, y aunque sabemos que probablemente no seamos las últimas, trabajaremos codo con codo para que así sea. Espionaje sin escrúpulos, solidaridad sin límites. Nos condenan por ser mujeres que cuidan de mujeres, por ser apoyo, por no callar. Nos condenan porque no nos conformamos, porque ni nuestro cuerpo ni nuestra dignidad están en venta. Nos condenan porque aun con miedo no retrocedemos. Hoy arrancamos estas gafas rojinegras, que hoy además de ser rojinegras son especialmente moradas y negras. Estamos a las puertas del 8 de marzo y no podíamos por menos que dedicarle este espacio de análisis a la lucha de las mujeres trabajadoras. Hemos abierto entonces este espacio con una cita que ya resuena en toda la organización, en toda la CNT y quizá más allá. Son unas declaraciones que las compañeras afectadas en el caso de La Suiza, de CNT Gijón, hicieron en una entrevista en El Salto. Para poner un contexto breve, hay 6 compañeras sindicalistas de CNT Gijón que están a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre si definitivamente tendrán que entrar o no a prisión durante 3 años y medio por hacer sindicalismo. Sindicalismo es una forma de proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Las actitudes caciquiles tienen que ser desterradas de este país. Es un despropósito jurídico, un despropósito al que estamos acostumbrados por parte de lo que es el poder del Estado, ¿no? Acusaran de una serie de tipos penales y finalmente les hayan condenado por otro. Este sangrante caso de represión contra mujeres que cuidan a otras mujeres y mujeres que se cuidan entre ellas, tiene un hueco especial en este 8 de marzo de 2023. Claro, en CNT, a nivel confederal. También a nivel local, en Granada, el espacio de feminismo unitario del que CNT Granada formamos parte, vamos a dedicar un eje importante en este 8 de marzo de 2023 a reflexionar sobre la represión que sufre el movimiento feminista, no solo desde el punto de vista sindical, que es claro, sino también desde el punto de vista de las mujeres que emigran, desde el punto de vista de la salud mental y también desde el punto de vista de los cuerpos y las sexualidades. Andando a contracorriente, veremos de qué lado está hoy la suerte. Pasemos juntas por caminos empedrados y déjate ser. Vamos a escuchar a continuación la intervención de Alba, compañera de CNT Gijón y portavoz de las 6 de la Suiza, en una jornada sobre feminismo y represión. Ella explica el caso de la Suiza así, como ella misma dice, dándole la vuelta al relato, y creemos que es un buen relato para que resuene fuerte en la plaza de nuestro pueblo. Pensamos, hay que darle la vuelta. No podemos estar defendiéndonos, aunque haya que hay que contar nuestra versión. Y nuestra versión hay que contarla en positivo. Y en positivo es que estos son mujeres que cuidan de mujeres, que es algo que se ha hecho siempre, que ha tejido una red y que además es tan viejo como la propia historia de la humanidad, que es allí donde hubo explotación, hubo mujeres que sostuvieron, y la mayoría de las veces en silencio, y la mayoría de las veces se los reprimió. Lo que pasa es que la represión de las mujeres antes, pues no pasaba nada, porque era lícito que te pegaran, era lícito que te mataran, era lícito... ¿Cuál es el cambio? El cambio es que hemos levantado la voz y hemos dicho hasta aquí. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es el contexto? Judicialmente es complejo, o sea, es una cuestión compleja que tiene muchos recovecos porque, bueno, los juristas decimos que tenían muchas piezas, se fueron cruzando distintas denuncias, se fueron cruzando también aplicación de la ley Mordaza por cuestiones de orden público, menores, pero se fueron cruzando muchas cosas, entonces se creó como un relato que judicialmente era vendible. ¿Pero qué es lo que estaba detrás? ¿Cuál era el contexto? El contexto es un señor... que yo dije, y lo repito, que es un sano hijo del patriarcado, que piensa que por ser hombre y por ser empresario puede decirle a su trabajadora cómo es su cuerpo, cómo es su relación sentimental y cómo es su maternidad. Quiero decir, la cuestión sindical que se debatía aquí era que este señor le debía horas extras de vacaciones, ¿vale? O sea, quiero decir, cualquier abogada me diría, es una reclamación de cantidad sencilla. ¿Cómo habéis llegado a este follón? Porque cuando la trabajadora viene la primera vez al sindicato, nos dice que ella lo único que no quiere es tener que volver a trabajar con él, porque ella trabaja en una pastelería, en un obrador en el que es el horno, en el que está muchas horas a solas con él, y inicialmente él le hacía comentarios sexuales, en plan de, pues me gustan tus tetas, vaya buena que estás, ¿por qué no dejas al pringao ese con el que estás? Y una vez que ella se queda embarazada, empieza a hacer comentarios degradantes sobre su cuerpo, en plan de, pues ahora gorda, ¿quién te va a querer? Cosas de este estilo. Hasta el momento ya culme en el que revienta todo, en el que ella, estando embarazada, le hace mover un saco de 25 kilos de harina y ella, con el esfuerzo, se pone a sangrar. Le dice, estoy sangrando, me quiero ir a urgencias. Y dice, mientras no termines tu jornada laboral, no te vas. Entonces, cuando ella termina su jornada laboral y acude al hospital, le dicen que está en riesgo de aborto y que es muy probable que pierda a su hijo. Y a partir de ese momento, la situación ya es completamente insostenible. Ella entra en una baja por riesgo, bueno, por un embarazo de riesgo, y ya no vuelve a trabajar. Y ella, la primera vez que llega al sindicato, dice, que me pague lo que sea, pero yo lo que no quiero es tener que volver, porque me ha amargado mi embarazo, mi hijo tiene 6 meses y estoy muerta de miedo por pensar que tengo que volver. Entonces, es una mujer que tiene miedo. O sea, estamos hablando de una mujer que tiene miedo, pero que aún así busca el apoyo de las compañeras y se encuentra con 6, 10, 15 mujeres que yo no sé si tenían miedo en ese momento o no. Estoy segura que ahora lo tienen y aún así no van a retroceder. Pero que aún con miedo dicen, vamos a apoyarte. Porque por eso es la frase de, somos mujeres que cuidan de mujeres. Lo podíamos hacer en el pueblo, lo hacían las parteras, lo hacían cuando se iba a abortar en el siglo XVI. Y ahora tenemos otros instrumentos. Tenemos un sindicato de clase que no solo apoyamos a la clase trabajadora, sino que vamos a decirle a este señor que además yo os digo que estoy prácticamente convencida que él piensa que es lícito lo que hace. Quiero decir, ese es el problema del patriarcado. Quiero decir, porque hay gente que no paga horas extras o que hace no sé qué y sabe que lo está haciendo mal. Quiero decir, el empresario siempre intenta rapiñar todo lo que puede, pero sabes que estás incumpliendo el estatuto de los trabajadores. Y estoy segura que este señor sabe que le debe horas extras. Pero igual que estoy segura de eso, estoy segura que su mentalidad retrógrada no le permite ver que lo que más nos ofendía a nosotras era que no podía permitirse hablar de su cuerpo, de su maternidad o de su sexualidad libremente. Y que eso, que luego nos metimos en otra batalla judicial, porque lo denunciamos por acoso sexual y de hecho durante el juicio fue de lo más debatido, porque decían que si nosotros habíamos cometido injurias y calumnias porque le habíamos llamado acosador sexual Y de hecho, una de las cosas que a mí más me ofendió en el juicio fue el que el fiscal me preguntó que por qué habíamos tardado 4 meses en ir a poner una denuncia de acoso sexual, que si lo habíamos hecho cuando nos interesaba. Y yo le dije, esto es una sala de lo penal, usted entiende que hay un proceso con una víctima que necesita un acompañamiento, un acuerpar, un seguir, hasta en el momento en el que ella esté preparada. O sea, usted piensa que yo voy a decirle a una compañera en qué momento procesal es idóneo para poner una demanda de acoso sexual, una mujer que está aterrada y lo único que quiere es no tener que volver a trabajar, porque de hecho ella cuando llegó tampoco era plenamente consciente de que estaba siendo acosada. Claro, y entonces que usted, representante del Ministerio Público, me diga que yo, porque llegó a decir como que habíamos jugado con los tiempos, en el momento en el que habíamos puesto la demanda por despido, que pusimos la demanda de acoso, es como, ¿de verdad? O sea, la justicia española está en el punto en el que un proceso de una víctima tan grave como este me está diciendo que hemos jugado con los tiempos procesales. A mí aquello me pareció completamente escandaloso desde el punto de vista del que nos dolía a nosotras, ¿vale? Porque luego todo el recorrido sindical también es complejo y es preocupante, pero claro, había un elemento de género que además nadie estaba poniendo de manifiesto. Por eso le hemos dado la vuelta, porque dijimos, este es el relato. Lo preocupante no es después lo que le vaya a pasar al sindicato, que también, que eso lleva a otra. Pero el relato aquí es, vamos a dar la vuelta, vamos a desplazar el foco sobre aquí hay una cuestión de género que está siendo completamente invisibilizada. Y lo grave, y lo que tiene que quedar claro aquí hoy, es que una mujer que sufría acoso en su trabajo, pongamos la etiqueta que queramos o pongámosle la palabra jurídica que queramos, está viéndose abocada ante 3 años y medio a la cárcel. Ella y las compañeras que le dijeron no está sola. O sea, con luego todo el problema y todo el recorrido que sindicalmente también tiene esta historia. Pero el contexto inicial yo creo que es ese y que no se puede desvincular de ese, porque además tú hablas con ella y ella ha estado mal todo su embarazo, ha estado mal toda su maternidad, se ha culpabilizado de las decisiones que ha tomado. Entonces es un proceso de violencia de género, no sé, que me atrevería a decir que de libro, porque además una víctima que no es consciente, que hay que enfrentarse a ello, que hay que trabajarlo, que hay que acompañarla y que aún así 5 años después, con todo lo que conlleva, sigue culpabilizándose de las cosas que han pasado. Habría que decir, no es una otras cosas que nos pasaron en Asturias, pues el 8 de marzo, vinculado a las piqueteras. Bueno, pues tiene una cuestión de género que es como muy fácil de ver y que puede hacer que los movimientos feministas se suman prácticamente sin llamarlas, ¿no? Pero esto, que en principio parece un proceso, es una cuestión sindical simple, te deben horas y te deben vacaciones, tiene un trasfondo, además, mucho más grave. Es decir, porque una cosa es atacar el movimiento feminista como colectivo que se mueve y se defiende, y otra cosa es seguir atacando a las vulnerables, porque al final es más silencioso, es más callado, es más difícil de detectar y a veces es más difícil dar el impulso de decir, oiga, mire, porque el movimiento feminista recibe muchos palos, pero cuando estás muy concienciada, eres muy militante, estás más preparado para recibir los palos. Pero cuando tú estás atacando a lo más vulnerable, utilizando precisamente las estrategias que se intentan combatir, es mucho más descarnado, es más duro y también requiere un trabajo mucho más profundo. El 8 de marzo, especialmente desde los últimos años, es una fecha muy importante en el calendario de las feministas y de los sindicatos combativos y de base. Es una fecha en la que visibilizamos la lucha por la emancipación de las mujeres y la lucha contra el patriarcado. Sin embargo, no solo es un día de lucha en CNT, luchamos todos los días para dignificar las condiciones de vida de las mujeres, que somos las más vulnerables en este despiadado sistema patriarcal y capitalista que nos empobrece cada día, en el que se vulneran nuestros derechos, nos violentan, nos usan y nos tiran. En CNT Granada, más del 55% de la afiliación somos mujeres. La mayoría de los conflictos colectivos y también la mayor parte de los individuales están protagonizados por mujeres. CNT indudablemente es un espacio de lucha feminista, donde nos organizamos y nos cuidamos entre iguales, con el apoyo de las compañeras, de los compañeros y de les compañeres. Que se vayan acostumbrando, a nosotras ya no hay quien nos pare, han dejado el aquelarre. CNT es un sindicato indudablemente anarcofeminista y más aún incluso desde su último congreso, celebrado en diciembre de 2022, en el que toda la organización ha acordado un compromiso firme por la diversidad, por la derogación de la ley de extranjería, por los cuidados y por la lucha contra la feminización de la pobreza. CNT es el lugar donde las mujeres podemos organizarnos para cambiar las condiciones que precarizan nuestras vidas, pues las herramientas que nos ofrece el modelo sindical de CNT representan un modelo sindical verdaderamente alternativo, en el que nosotras decidimos cómo, decidimos los ritmos de nuestros conflictos. Encontramos el apoyo de todo el sindicato. Ya sabéis que CNT Granada tenemos las puertas abiertas para todas las que queráis venir. Un abrazo y nos vemos en las calles. Bueno, y antes de empezar la próxima sección, os vamos a dejar otro poquito de música y os presentamos la canción de Voy pa' la Mani de Gata Katana. Esperemos que la podáis disfrutar y nos vemos después de la canción. Los hijos que no tendremos, porque falló la memoria y se repite la historia, siempre cae lo bueno y cunde la fobia. Mami, que yo no soy mala, que aquí lo malo son ellos. Tú sabes que no me callo, me mira la cara y se tira al cuello. Mami, que voy para Mani, que a lo mejor ya no vuelvo, porque ahora soy terrorista si estoy sentadita gritando en el suelo. Mami, que nadie recuerda la guerra de mi abuelo, de obrero que se levanta, lo llevan al matadero. Mami, que voy para Mani, que a lo mejor ya no vuelvo. Mami, que voy para Mani, que a lo mejor ya no. Hola, muy buenas a todos y a todas, compañeros y compañeras presentes en el estudio de Radio Almaina, grabando este episodio de En la Plaza de mi Pueblo. Hoy vengo a hablaros con esta microcápsula informativa, laboral y sindical, sobre los periodos de prueba. Los periodos de prueba es una cuestión relativamente sencilla, pero que en ocasiones nos encontramos con algunos malentendidos que queremos venir a explicar. Muy bien, el periodo de prueba, como su nombre indica, es un periodo en el que ambas partes de la relación laboral, es decir, empresa y trabajador o trabajadora, prueban la relación laboral para ver si esta es de su interés o no. El meollo del asunto está en que la relación laboral puede extinguirse de un día para otro, sin necesidad de preaviso, sin indemnización y sin alegar ninguna causa justificativa. Esto, por supuesto, beneficia al empresario, que muchas veces utiliza el periodo de prueba para encubrir lo que realmente desea, que son contratos temporales. Pero también es importante que los trabajadores y trabajadoras tengamos presente que nosotros y nosotras también podemos irnos de la empresa sin necesidad de preaviso. Por lo tanto, el periodo de prueba lo que supone es una suspensión en los derechos laborales relativos a la extinción de las relaciones laborales, ya que no hay indemnización, ni hace falta preaviso, ni el empresario necesita alegar causas justificativas del cese. No obstante, el resto de derechos quedan completamente intactos, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. El empresario no te puede venir con el cuento de que no tienes derecho a vacaciones porque los 6 meses que llevas trabajando estabas en periodo de prueba. Tu relación laboral empieza desde el minuto 1 y desde ese momento comienzas a devengar este tipo de derechos como son las vacaciones. Igualmente, comienzas a devengar antigüedad cuando pasen 3 años. No te podrán venir con el cuento de que tienes que echar 6 meses más para llegar al trienio y cosas así. Es decir, que la empresa no puede hacer contigo lo que le venga en gana. Tienes los mismos derechos que un trabajador o trabajadora que lleve ahí 30 años. Bueno, ¿y qué nos dice el Estatuto de los Trabajadores respecto al periodo de prueba? Pues nos dice cosas muy interesantes que tenemos que tener muy en cuenta. Para empezar, nos expone que el periodo de prueba es una opción, no es una obligación. No siempre hay un periodo de prueba. Simplemente existe la posibilidad de establecer un periodo de prueba. Nos dice que en este caso, si se establece un periodo de prueba, tiene que fijarse por escrito, atendiendo a los límites que establezca el convenio colectivo o, en su defecto, el Estatuto de los Trabajadores. Por supuesto, el convenio colectivo no podrá poner unos límites superiores a los establecidos en el Estatuto, que son los siguientes. La duración máxima del periodo de prueba no podrá superar los 6 meses para los técnicos titulados ni los 2 meses para el resto de trabajadores y trabajadoras, salvo en aquellas empresas cuya plantilla sea inferior a los 25 trabajadores. En el caso de los contratos temporales no superiores a 6 meses, el periodo de prueba tendrá un límite de 1 mes. Y por supuesto, no podrán fijarse periodos de prueba para el contrato de formación en alternancia, y en el caso de los contratos para la obtención de práctica profesional, no podrá exceder de 1 mes. Muy bien, aquí tenemos lo primero interesantísimo, que es que tiene que fijarse por escrito. ¿Qué ocurre? Que en muchos contratos lo que aparece en la cláusula sobre el periodo de prueba es las palabras mágicas según convenio. Muy bien, pues normalmente los convenios lo que fijarán son unos límites, y el Estatuto de los Trabajadores nos está diciendo que el periodo de prueba tiene que fijarse, de manera que el empresario lo que tendrá que poner es exactamente cuánto va a durar ese periodo de prueba y que tendrá que atender a esos límites que vienen en el convenio. No puede ponerte según convenio, salvo que el convenio diga claramente, para técnicos titulados son 6 meses, no como límite, sino que son 6 meses. En ese caso queda claro, pero no es lo habitual. Por lo tanto, si en tu contrato viene según convenio y en tu convenio lo único que aparece son los límites, el periodo de prueba no ha sido fijado porque no ha sido concretado, de manera que ese periodo de prueba es nulo. Y cuando un periodo de prueba es nulo, si el empresario extingue la relación laboral aludiendo al mismo, podremos denunciarlo perfectamente como un despido. Igualmente, si nos comunican que la relación laboral se extingue por no superar el periodo de prueba, pero nos lo comunican fuera del periodo de prueba, es decir, una vez está terminado, estamos ante un despido, claramente. También se considerará nulo si no existe un contrato por escrito, es decir, si existe solamente un contrato verbal, ya repito que el periodo de prueba tiene que fijarse por escrito. Y por supuesto, el empresario no podrá echar mano de extinguir la relación laboral aludiendo a no superar el periodo de prueba si aparecieran causas discriminatorias relacionadas con raza, sexo, embarazo, etcétera. De manera que tenemos que conocer esto para evitar que nos la jueguen en algún momento determinado. También tenemos que ser muy conscientes de que la empresa no podrá repetirnos el periodo de prueba. Por ejemplo, si hemos trabajado anteriormente en esa empresa desarrollando las mismas funciones, pero por lo que fuera la relación laboral terminara y volvemos a entrar, la empresa no podrá imponernos nuevamente un periodo de prueba. Tampoco podremos hacer otro periodo de prueba si cambia la modalidad contractual y desarrollamos las mismas funciones. Esto es un clásico dentro de los contratos para la obtención de la práctica profesional. Tú entras con este contrato en prácticas, terminas tu relación laboral y te hacen un contrato indefinido y te vuelven a poner un periodo de prueba. Pues en este caso ese periodo de prueba es nulo. Solo podrán hacerte un nuevo periodo de prueba en caso de que desarrolles unas funciones diferentes. Y para terminar, queremos lanzaros un consejo, y es que si entráis en una empresa donde observáis irregularidades o bien veis la oportunidad de conquistar determinadas mejoras, lo que te recomendamos es que no enseñes tu patita sindical, porque el periodo de prueba es un periodo donde se suspenden los derechos relativos a la extinción laboral y es delicado comenzar a realizar una acción sindical. De manera que lo mejor que puedes hacer es acudir a tu sindicato y empezar a trabajar esa estrategia para desplegarla una vez termine tu periodo de prueba y podamos conseguir esas mejoras con total seguridad. Así que con todo esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas por soportar este monólogo y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo y caña a la patronal. No vayas a trabajar. A la huelga. Nos remontamos a 1919, una de las huelgas más importantes del Estado en Cataluña, la huelga de la Canadiense. Febrero de 1919, debemos entender bien el contexto, revolución soviética muy reciente, final de la Gran Guerra, movimiento obrero en crecimiento. La CNT empezaba a demostrar fuerza tras el Congreso de Sants y el de Madrid. El gobierno, con el conde Romanones al mando, respondió a este crecimiento deteniendo a cenetistas notables como Seguí o Negre por su actividad propagandística. Multitud de sedes de la CNT fueron clausuradas, así como el periódico Solidaridad Obrera. Con el pan, a la huelga, a la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también. La huelga se inició en la empresa eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, que pertenecía a su vez a Barcelona Traction Light and Power Company, más conocida como la Canadiense, por su capital anglo-canadiense. La huelga se produjo porque 8 oficinistas de la compañía sufrieron una rebaja de sueldo al pasar a ser empleados fijos. Todos ellos estaban afiliados a la CNT y acudieron a esta para revisar la situación. La patronal, tras descubrir su actividad sindical, los despidió. Así la huelga empezó el 5 de febrero de 1919 y se llegó a prolongar 44 días paralizando Barcelona entera y gran parte de Cataluña. Los trabajadores de la Canadiense elaboraron unas bases que pedían la readmisión de los despedidos, la liberación de detenidos, la jornada de 8 horas con jornada inglesa, esto es, librar los sábados por la tarde, además de la prohibición del trabajo a menores de 14 años, despido de esquiroles y subidas salariales. A la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, sí, a la huelga. A los 2 días de iniciada la huelga, la empresa rechazó todos los puntos propuestos por los trabajadores. En aquel momento, en Cataluña había cerca de 500.000 de afiliados a la CNT, la cual se organizó y también se secundó esta huelga. Se realizó un comité de huelga con trabajadores de la Canadiense y miembros de la CNT. Hubo una caja de resistencia que permitió a los trabajadores que se mantuvieran en huelga. La solidaridad obrera no cesó de crecer. Barcelona empezó a sufrir la consecuencia de esta huelga a los pocos días. En ese momento, la patronal empieza a contratar a otros trabajadores para tratar de paliar los daños. Al mismo tiempo, el ejército manda a diferentes soldados a ocuparse del trabajo, sobre todo eléctrico. Tengamos en cuenta la importancia también para otras fábricas. Diversos esquiroles fueron perseguidos por no secundar esta huelga. El caso más violento fue el de un cobrador de la luz que se negó a secundar la huelga y terminó siendo asesinado, aunque nunca se supo quién mató a este hombre. La huelga llegó a una nueva fase con los cortes de luz. Para el 21 de febrero, los trabajadores de los transformadores de la compañía cortaron la luz, provocando que Barcelona y otras ciudades catalanas se quedaran paralizadas. Los cortes fueron intermitentes durante los siguientes días y afectó al 70% de las fábricas. Estas o cerraron o tuvieron que disminuir su trabajo. Por tanto, la huelga empezaba a ser general. En ese contexto, Joaquín Milans del Bosch, igual os suena el apellido Milans del Bosch, era el capitán general de Barcelona y consideró necesario declarar el estado de guerra ante el poder obrero. Si no sonaba el nombre de este hombre, fue su nieto, Joaquín, el que intentó dar un golpe de Estado en 1981 junto a otros militares. Continuando, en 1919, el 27 de febrero ya estaban en huelga el sector eléctrico, el del gas, el del agua, y en marzo el sector ferroviario se unió a la huelga. Milán del Bosch ya no sabía qué hacer y dictó orden de reclutamiento a los obreros en huelga, lo cual, si no iban a trabajar, significaría una pena de 4 años de prisión para los hombres que estaban en huelga. Finalmente, se llegó a declarar el estado de guerra y más de 3.000 obreros fueron detenidos e internados en el castillo de Montjuïc durante estos días. A la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Ante el miedo de que la huelga se extendiese por Valencia, Zaragoza, Andalucía o que la UGT se sumase, la patronal accedió a los requisitos puestos por los obreros. El Ayuntamiento de Barcelona, con Lluís Companys como concejal, medió para las negociaciones. Entre las medidas se consiguieron, por ejemplo, la readmisión de todo huelguista sin ningún tipo de represalias, pago salarial de la mitad del mes de febrero y de lo que iba de marzo, aumento de los sueldos y jornada máxima de 8 horas para todos los trabajadores, aunque tengamos en cuenta que se consiguió 48 horas semanales, ya que todavía se trabajaba los sábados. Para ratificar este acuerdo hubo 2 asambleas generales con multitud de trabajadores, primero en el Bosque de Gracia y luego en la Plaza de Toros de Las Arenas, con 25.000 trabajadores en huelga, y todos estos ratificaron, después de un discurso de Salvador Seguí, el Noi del Sucre, la decisión de volver al trabajo con estas medidas acordadas. Nos vamos a levantar. El movimiento obrero en general y la CNT en particular salieron reforzados de la huelga de la Canadiense, y esta pasó a ser considerada una de las más importantes de la causa obrera a nivel global. Los patronos también, a partir de este momento, se organizarían y surgió así la Federación Patronal Catalana, y ya después llegaría el pistolerismo tan conocido en Barcelona. Y ya para terminar, solo recomendar un libro del que me he documentado para esto, que es La huelga de la Canadiense. No tiene mucho lugar a pérdida, de Ferran Aisa, y nada, que lo recomiendo, que la verdad explica muy bien todo el contexto que ocurrió en Cataluña en 1919. A la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, pues llegamos al final de este 5º programa de La Plaza de mi Pueblo. No sé si alguien de la mesa quiere hacer alguna reflexión. Para mí creo que ha quedado un programón. Ratifico tus palabras, Sergio. Pedazo de programa. La verdad que ha salido bastante bueno, bastante bonito. Vamos, sí, un placer compartir este ratito. Está fatal que lo digamos por nuestra parte, pero lo sentimos por la falta de humildad. Pero es que yo ya tengo ganas de escuchar el de marzo, el siguiente. Sí, sí, sí. A ver si también la gente que escucha al otro lado, después de este programa, decide afiliarse a la narcosindical. Y nada, antes de irnos queremos recordaros nuestros contactos por si queréis tener alguna duda sindical, cualquier cosa. También tenemos nuestras redes sociales, donde publicamos nuestra actividad y todo lo que hacemos a nivel externo, por si queréis acercar alguna formación, alguna asesoría laboral, lo que sea. Tenemos nuestro Instagram, que es @cntgranada, nuestro Twitter, que es cnt/gr, nuestro correo, que es granada@cnt.es. Tenemos nuestra web también, granada.cnt.es, y también nuestra página de Facebook, CNT Granada. Y como no podía ser de otra forma, y como hacemos todos los programas, os dejamos una canción de despedida para cerrar este 5º programa de La Plaza de mi Pueblo. Recordaros que también nos vemos en las calles, y damos las gracias a Radio Almaina por ofrecernos este espacio en el dial 88.5 de la FM granadina. Presentamos la canción del grupo Mármol, Quieren tu sangre.